lo que sube del abismo del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra, lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Un punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12, hora lunática. Su majestad, su majestad, tenía la cara con... ¡De un lado con una manera! Y aquí en estas ondas radiofónicas, un acelerador de partículas lanzan millones de años luz. A millones de años luz lanzan un poema, una velocidad sin historia donde el tema quemado desaparezca. Nos encontraremos con un sistema de palabras con mínima elocuencia y magnética ausencia. Un aparato verbal como una metralleta defendiendo lo que nos conmueve desde la columna vertebral. Y donde también la poesía le asalta algunas ideas. Y es que al final somos tan humanos que damos pena. O da solo resistencia. Y es tan tonto que hasta tiene ideas. Este programa que comienza desde aquí, desde Sin Chiriquirratia, como es habitual todos los martes, surgimos los cielos con la nave de desfase lunar. Thank you. Abrimos con este calorcito las ventanas y las puertas para, como semanalmente hacemos, lanzar las contrainformaciones que recogemos del correo que nos los mandáis, bien ordenadito todo, y también de algunas páginas de contrainformación de la red. Bueno, hablaremos del metal, no del heavy metal, sino del metal, ya que siguen las huelgas en Cádiz contra el acuerdo firmado y miles de trabajadores del metal, como decimos, continúan haciendo huelga. Y de metal también hablaremos, ya que Sidenor, esta empresa bilbaína vasca, a la presión y anuncia que deja de vender acero para armas a Israel. Bueno, aún así, 40 cargamentos de acero de grado militar han sido vendidos, como decimos, también por esta misma empresa, que ahora parece ser que por presión dice que va a dejar de venderle a Israel más acero. Y como decíamos, hace los pasados días antes de esta declaración, 40 cargamentos de acero iban enviados a Israel, como decimos. Bueno, también continúan los desahucios por distintas ciudades de la península, amenazas de violencia extrema por grupos parecidos a los Desocupa. Nos iremos hasta Barcelona a hablar sobre este tema. Y proyecto de campo de golf en Alicante, un proyecto de campo de golf en un sitio cerca de una zona protegida. Y casualmente recordar que esta zona no está como para regalar el agua en campos de golf, ni mucho menos. Sobre los inquilinos que rompen contratos con KKR, ya que esta multinacional israelí que se ha quedado con la mayor parte de los macrofestivales de música de distintas capitales europeas, también hace negocios con los alquileres y con la venta de vivienda, con la inmobiliaria. Hablaremos también un poquito sobre este tema con un poquito de sal, poquito de tequila, hoy tequila para sudar estos calores que tenemos profundos y de humedades. Y todas aquellas palabras que nuestros grandes colaboradores y colaboradoras nos suelen enviar. We'll be right back. automático activado. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? ¿No? Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el martín. Can I fall down? I have seen you in the morning, standing naked in the sunlit face. Let me wrap my arms around you, let my good old love surround you, let me love you in my own sweet way. I can't help myself when I get the fever, when your body calls out my name. You are looking so good to me, got your juices running through me. Let me love you in my own sweet way. Let me love you today. You stay here and be my lady. You can stay here every night and day. Can't you see I want to show you all the ways I want to know you. Let me love you in my own sweet way. Baby, won't you let me love you today? Oye, ¿quedamos el martes a las 11? Pues va a ser que no. ¿Por qué no? Porque los martes a las 11 está desfase lunar en Chinchili y Ratia. Bueno, y uno de los últimos comunicados que nos llegan es el mundo del metal, 40 cargamentos de acero de grado militar vendidos por la Sidenor han sido enviados a Israel. Este acero sería entregado en la Dirección de Industrias Militares de Israel, una de las principales productoras de las municiones de Israel, que utilizan en su actual genocidio. Bueno, un centro de investigación de Irlanda descubría este cargamento que indica que 40 cargamentos de acero de grado militar vendidos a la fábrica vasca Sidenor han sido enviados desde el puerto de Catalán de Barcelona hacia Haifa. El buque saldría pocos minutos después de las 13, tal y como estaba previsto, y se cumple el itinerario, llegaría a Haifa, Israel, en 10 días. Bueno, este barco que transporta este acero es el SIM, Luanda, este es el nombre de este buque, el cual es propiedad de la empresa griega Black Sea Marine y está operado por la empresa griega Darios Shipping. Antes de entregar este acero a Israel, está previsto que haga escala en Mersin y Turquía. Bueno, y curiosamente desde otros medios recogemos una información en la que Sidenor cede a la presión y anuncia, dice, que dejará de vender acero para las armas israelíes. Pero, como decimos, este envío ahí está por el camino. La empresa de acero vasca toma la decisión después de que sindicatos de SK, LAB y ELA requiriesen información y exigieran acciones para frenar la complicidad con el genocidio palestino. Bueno, así parece ser que esto no sabremos si queda en simple lavado de imagen, ya que Sidenor, como decimos, ahora anuncia que abandona esas operaciones tras la decisión tomada por el gobierno de España el pasado mes de abril de suspender el contrato de ventas de armas a Israel. Más información de este tema lo tenéis en la AINE y en el saltodiario.com. Han introducido en el ordenador el nuevo rumbo. ¿Qué nuevo rumbo? ¿Qué pasa con usted, Querejeta? ¿Se ha cambiado de medicación? Le aseguro que tengo mis 5 sentidos puestos en la misión. Pues no son bastantes. Lo del cambio de rumbo se lo dije ayer. ¿No lo recuerda? Le llamé por el telecomunicador. Es verdad, a las 3 de la mañana. El caso es que estaba tan dormido que se me olvidó. ¿Quiere usted volverme loco? Nada más lejos de mi intención. Aquí la gente se cree que me chupo el dedo, pero yo me doy cuenta de todo. Mire, mire, mire esto. El tubo de refrigeración del condensador principal. Y está sucio. Se lo dije. Le dije que en cuanto llegase la primavera hiciese una limpieza a fondo. Y mire lo que ha hecho. Nada. Hombre, aquí en el espacio es difícil saber cuándo llega la primavera. Ya. Ahora intenta taparle. ¿No es eso? Se inventa una historia para cubrir a su amigo y todos haciendo piña contra mí, ignorándome, ninguneándome. ¡Esa es la idea! Pero si a mí eso de los complots no me va. No me importa que llueva o que haga sol. Quiero que empiece la limpieza ya. Bueno, y nos vamos ahora hasta Mataró, donde desahucian a una persona de 60 años con un alto despliegue de Mossos de Escuadra exhibiendo sus desvergüenzas y sus armas. Este desahucio se ha llevado a cabo hoy y en el barrio Cendanyola de Mataró, como decíamos. La víctima es un hombre de 60 años con serios problemas de salud y en plena ola de calor que ya ha dejado varios muertos en la península. Así el sindicato de Habitatge de Mataró, sección local del Sindicato Socialista de Cataluña, dice que denuncia a los Mossos de Escuadra que han exhibido armas con el propósito perverso de aumentar la presión y la humillación a esta persona desahuciada. No cabe destacar también que denuncian que la ciudad de Mataró es pionera en una comisión especial de desahucios gobernada por el Partido Socialista, con el alcalde de Mataró, don David Bote, como alcalde, como decimos, y el consistorio que ha agilizado los procesos de desahucio de esta persona. Bueno, así la tan cacareada ley de vivienda de los políticos vuelve a resultar una burda que nos hacen todos los políticos, que siempre se ríen de nosotros a nuestra puta cara, ya que si la Constitución dice que todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna, no sabemos por qué los pocos que la quieren conservar por no pagar un mes de alquiler, recordamos que esta persona ha sido desahuciada por no pagar tan solo un mes de alquiler por su situación económica. Bueno, así como decimos, esta cacareada ley de vivienda sigue siendo un chiste. Un chiste para ellos y una pesadilla para otros. Bueno, sin ir más lejos, podemos recordar otro desahucio a un ciudadano de 80 años que nos contaba esto hace unos pasados programas. Si no quisiera pagar, yo diría, bueno, es que si no pagas tampoco no. Pero yo no me he negado nunca nada. vivo aquí, pues cuando vine que tenía 17 años. Desde 17 a los 83 o 4 que tengo, pues son años. Hay ratos que pienso, ojalá me muera, en serio. Y con la edad que tengo ya no estoy para luchar tanto, porque se necesita estómago y no mala leche, pensamiento bueno. Si ejecutan el desahucio, se queda ahora mismo en la calle. Le darán unos días de pensión, pero Alejandro es un señor mayor y no puede andar en una pensión, luego en otra pensión, etcétera, etcétera, a la espera de un recurso que todavía no existe. Alejandro cumple la condición de vulnerabilidad y no debería poder ejecutar su desahucio y tampoco un desahucio en abierto. Los desahucios en pandemia siguen existiendo, hay varios al día, a pesar de... Bueno, y damos un pequeño saltito cerquita de Mataró, a Barcelona, donde distintas amenazas de violencia extrema y una paliza han sido las consecuencias de las últimas actuaciones de un grupo parecido a Desokupa, pero ellos mismos reniegan de ese nombre. Amenazas, como decimos, de violencia extrema y una paliza a unos habitantes de un bloque ocupado en Barcelona. Nos recogemos el testimonio en un audio de una de las personas amenazadas, que nos manda un audio de uno de los amenazadores. Como decimos, amenazadores de que un grupo estilo Desokupa envía a un vecindario de bloque en Lleguadó, donde confirma cumplir con el mandato del propietario de este edificio, aunque sea tiros. Bueno, estos vecinos llevan más de 2 semanas viviendo bajo amenaza constante. Este edificio ocupado, que adoptaba el nombre de la calle que le acoge, ha sido testigo de una larga trayectoria de resistencia a las intimidaciones de los propietarios. Bueno, a raíz del reciente cambio de propietario, la violencia ha escalado intensamente. De visitas al edificio para intentar grabar a las vecinas, amenazas verbales y hasta una paliza por parte de un grupo de encapuchados. Esta última semana las llamadas se han incrementado. Este medio de donde cogemos esta información nos recoge un audio en las que un matón ha tenido con uno de los vecinos una conversación de este grupo de apoyo al bloque de este bloque ocupado temen que haya nuevos enfrentamientos y episodios violentos como alguna otra que otra paliza. Bueno, entre otros, reproducimos uno de los audios de este Desocupa violento, que corresponde, como decimos, a los mensajes de voz y llamadas grabadas de uno de los matones, que se llama Alex, con un vecino de este bloque ocupado al que dirige amenazas contundentes. Hola, mira, soy Alex. Soy Alex. El chaval de lo del piso. Fuimos uno el domingo a verte, ¿no? Hombre, hermano, que yo llevo aquí 6 meses detrás tuyo, tío. ¿Te piensas que voy a hacer la faena aquí por la cara o qué? Sé tu número, el de la piba, el del otro, el del segundo, tercera, te digo los nombres, te digo dónde vivías tú antes, todo si quieres te lo puedo decir. Yo no soy una empresa. Bueno, de esta manera avisan a estos vecinos de que están siendo vigilados, controlados y que en cualquier momento y en cualquier esquina se pueden encontrar con 4 o 5 matones con pasamontañas que les va a reventar la cabeza, según algunas palabras de este Alex. Ni mierda, eso es película. Esto es Barcelona y aquí en Barcelona ya se sabe quién manda y cómo van las cosas. Y yo no voy a estar con tontería, ¿vale? Nosotros no somos de que vayamos, nosotros somos delincuentes, no vamos a llamar a la policía ni polla en vinagre. Nosotros hacemos las cosas como hay que hacerlas. Viendo el perfil que vosotros tenéis desde esto, no me gustaría tonterías con policía porque yo soy antipolicía total. En eso no entendemos totalmente, ¿vale? Yo no tengo ningún problema de hacer las cosas bien. A mala es que no me hace falta ni que llamen a la policía porque voy yo. Me lío a tiro y no hace falta ni que venga la policía porque voy yo y me entrego. Yo digo, mira lo que acabo de decir y me da igual. Y me da exactamente igual. Los chavales más de lo mismo. Bueno, esta información os queda recogida, si os interesa, en el saltodiario.com, como decimos, por este energúmeno, que aún todavía creerá que está haciendo una gran labor por su patria. Internacional de Madrid reúne a miles de especuladores de todos los aspectos que conforman este ámbito. Volveremos a denunciar que la cima entre los estafadores y las familias estafadas ya es un abismo. La compraventa o el alquiler de una vivienda es un derecho fundamental y no el ámbito de especulación protegida por el poder político, que es esta feria. Duele, no lo quiero por aquí, vivir sin sonreír no se lleva. Pica, no debería existir, rascarse hasta morir es poco humano. Viejo, no podría ni salir, no vas a verme así, pobre y triste de ti. Tiempo no pasa para mí, me he plantado aquí. el pellejo pa' ti. Hazme fotos, soy feliz, nada roto por aquí, nada por allí. Nada noto, soy feliz, con los focos hacia mí. Chin, chin. Fácil, vía oral, déjate ir, suave como conducir al gimnasio. Moldeada sin pulir, otra copia de mí. Tango, Charleston y vodevil, sintiéndolo por ti. Tú no bailas, yo sí. Hazme fotos, soy feliz, nada roto por aquí, nada por allí. Nada noto, soy feliz, con los focos hacia mí. Chin, chin. Ponme fotos, soy feliz, nada roto por aquí, nada por allí. Nada noto, soy feliz, los focos hacia mí. Chin, chin. No se queden ahí parados mirándome. Rumbo 27 grados al norte, punto 4. A la orden, capitán. Verifique los perímetros de conexión, Axial. Verificando, señor. ¡Hoffman! Sí, capitán, dígame. Motores a la máxima potencia. Sí, señor, máxima potencia. Vamos a descubrir nuevos mundos. Listen, brothers. Bueno, y nos alegramos de que haya salido el número 93 de La Voz Campesina. Con el título Articulación de Diversidades de la CLO, que es la vía campesina, recogemos algunos audios desde Brasil, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador y de la Articulación de Diversidades de Sudamérica. They're laughing at you like a clown. Laughing at you like a clown. Baila, baila. Voz Campesina. El programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real. Ella Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la edición número 93 de La Voz Campesina, el programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC Vía Campesina y Radio Mundo Real. Mi nombre es Vinicius Oliveira, del MST de Brasil y de la Articulación de Diversidades desde Sudamérica, y me acompaña en la conducción de este episodio Celina Maciel, desde Uruguay, de la Red de Semillas Nativas y Criollas de la Articulación de Diversidades desde Sudamérica también. Hola Celina, ¿cómo estás? Hola Vinicius, ¿cómo estás? Muy contenta de encontrarnos para compartir este Voz Campesina número 93. Estábamos escuchando Originaria de Brisa Flow. En esta edición hablaremos sobre la articulación de diversidades de nuestra CLOC Vía Campesina, anunciada oficialmente durante la octava conferencia de la Vía Campesina, durante la que también sucedió el primer encuentro internacional de diversidades y personas aliadas. Comenzaremos este episodio escuchando sobre un paso crucial en este año 2025 para seguir construyendo organización. Es así que la Articulación de Diversidades está trabajando en la construcción de la primera Asamblea de Diversidades en el marco del octavo Congreso de la CLOC Vía Campesina. Desde Sudamérica, Luan Oliveira, del colectivo LGBT del MST Brasil y de la Articulación de Diversidades Suramérica e Internacional, nos habla de la importancia de esta asamblea, que forma parte de la construcción de la organicidad de la articulación más joven del movimiento en la región. Hola a todos, todas y todas, mi nombre es Luan Oliveira, soy del MST Brasil y hago parte de la Articulación de Diversidades de la CLOC Vía Campesina. Para nosotros es muy importante y muy alegre que estamos de construir nuestra primera asamblea de la Articulación de Diversidades para el Congreso de la CLOC. Este es un espacio que queremos construir de manera segura, de manera que sea un espacio de formación, un espacio también para construir juntamente con nuestros aliados de la Vía Campesina, de la CLOC, compañeras, compañeros que comprenden la importancia de discutir, formar y organizar también las diversidades que hacen parte de las organizaciones de la CLOC Vía Campesina. Este es un espacio que estamos construyendo con mucho cuidado, con mucho cariño. Es un espacio para pensarmos también nuestras acciones para 2026, 2027 y otros procesos también de manera a largo plazo. Y este es un espacio que estamos construyendo a muchas manos, este es un espacio que estamos construyendo con mucha dedicación y este es un espacio que sabemos que vamos a lograr con mucha alegría en el día 2 de diciembre. Un fuerte abrazo. Rumbo al octavo Congreso Continental de la CLOC. Frente a las crisis globales, construimos soberanía alimentaria. Contra el imperialismo y el fascismo, América sigue en lucha. Maga García, Organización Boricua Puerto Rico, Región Caribe, CLOC Vía Campesina. The time is right now, right now. No time to waste. Bueno, este número de La Voz Campesina, este número 93, dura alrededor de 14 minutos. Y si queréis escucharlo en su totalidad, con las intervenciones, como decíamos, desde Brasil, Puerto Rico, Paraguay y El Salvador, lo tenéis publicado en rmr.fm. Bueno, y este pasado mes de junio también recordaban el recorrido de distintos colectivos en apoyo a Palestina, que han recorrido Palestina, Irán, Israel, Colombia, Francia y Mozambique. porque dicen que la humanidad se enfrenta a un momento terrible, a pesar de que Israel no da tregua con su genocidio. Ahora, como ya sabemos todos y todas, se decide enfrentar las bombas que le sobra o con las que tiene para probar con Irán. Porque decir en Radio Mundo Real. Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de este Decir Mueve número 35, aunque es el tercero de esta segunda temporada 2025. Estoy aquí con mi compañero José Losey. ¿Cómo estás, José? Muy bien, Mecha. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. ¿Preparado? Mercedes y Luz. Mercedes y Luz, pero Mecha, para Mecha. Quienes me conocen. ¿Y quienes no te conocen? Y quienes me conocen también. Muy bien. Sí, sí. Está. Y Edgardo Mattioli en los controles. Tenemos a nuestro compañero David, es como siempre en los controles. Grabando en Montevideo, en una gris y fría Montevideo. Muy fría, muy fría, la verdad. Y con mucha humedad también. Se ha puesto frío el otoño, porque ni siquiera entramos al invierno todavía. Faltan unos días para el invierno, pero ya estamos sintiéndolo con todo, sí. De todas formas, demoró en llegar el frío a Uruguay. Demoró, pero se vino con todo. Entró fuerte. Muy fuerte. Muy bien, Mecha, decías vos, el Decir Mueve 35, las vías de comunicación que tenemos en Radio Mundo Real, ustedes saben, nuestra web es rmr.fm en español, rwr.fm en inglés, el Twitter arroba Radio Mundo Real, Facebook nos encuentran por Radio Mundo Real y el Instagram es radio-mundo-real. Las redes sociales en inglés nos las vamos a decir, Mecha. ¿Te parece bien si de a poquito nos vamos metiendo en el desarrollo del programa? Vamos a empezar, sí, capaz que con un repaso de los temas que tenemos para hoy. Exactamente, tenemos como primer tema a Israel. Israel agredió a Irán el 13 de junio y puso en jaque a toda la región en medio del genocidio que lleva adelante en Gaza. En esos días también fueron detenidas la caravana Sumud y la Marcha Mundial a Gaza, dos esfuerzos internacionales de solidaridad con el pueblo palestino que además buscan presionar para el fin del genocidio en Gaza. Vamos a tener un par de audios para compartir, un par de reportes sobre esto, Mecha. También vamos a pasar por Colombia porque la justicia falló a favor de los 11 campesinos de Jericó que enfrentan un proceso judicial iniciado por la transnacional minera AngloGold Ashanti de Sudáfrica. Exacto, y vamos a finalizar el Decir Mueve 35 en Francia y Mozambique. Resistencia en ambos países ante el relanzamiento del proyecto gasífero de la petrolera francesa Total en el país africano, en Mozambique. Por ahí van a estar los principales temas o los temas importantes que vamos a tratar en el Decir Mueve 35. Porque Decir Mueve en Radio Mundo Real. Bueno, empecemos con el primer tema del día de hoy, porque el 13 de junio Israel bombardeó Irán y alcanzó zonas residenciales de la capital Teherán, instalaciones nucleares y centros de investigación nuclear y bases militares en varias ciudades del país. Irán respondió y desde ese día las agresiones continúan. El ataque israelí se dio en el contexto del genocidio que lleva adelante en Gaza. Casi que paralelamente, la caravana Sumud, como decíamos recién en los titulares, y la Marcha Mundial a Gaza, dos movilizaciones de solidaridad con el pueblo palestino que buscaban llegar a la ciudad de Palestina, Gaza, y presionar para el fin del genocidio fueron detenidas en Libia y Egipto. Y Radio Mundo Real pudo entrevistar el viernes a Hatem Owini, representante de la organización Million Rural Women and the Landless de Túnez, que también es parte de la Vía Campesina y estuvo involucrada en la preparación de la caravana Sumud durante meses. Hatem, que integra además el Secretariado Regional de la Vía Campesina en la región Árabe y África del Norte, ARNA, por sus siglas en inglés, nos dijo lo siguiente. It is an escalation. Se trata de una escalada de la guerra, porque creemos que el ataque no solo amenaza la paz en la región, sino en todo el mundo, tras el genocidio de Gaza y Cisjordania en Palestina, tras los ataques contra el Líbano, tras la invasión de Siria y los ataques contra Yemen. Hoy, por segunda o tercera vez, Israel está atacando Irán. Esto provoca inestabilidad en la región y podría ser la causa de una guerra mundial. Por eso, Million Rural Women and the Landless, como parte de la Vía Campesina, que representa a millones de mujeres rurales, campesinas, campesinos, pescadoras, pescadores y pueblos originarios hemos declarado esta mañana la situación de alerta extrema, alerta política y alerta moral, debido a la gravedad de la situación. Este ataque es una violación de la soberanía de Irán. Es una violación contra el pueblo iraní, pero también es una prueba de que Israel tiene la impunidad imperialista y la protección del imperialismo de Estados Unidos y Europa. Sentimos la injusticia, pero también sentimos orgullo de que la caravana le diga alto al genocidio en Gaza, alto a los ataques israelíes contra Irán y contra todos los pueblos de la región. Empezamos todo esto hace unos meses, cuando se produjo una escalada de asesinatos y masacres, una escalada de genocidio y una escalada del uso del hambre como arma. Por eso dijimos que realmente teníamos que hacer algo práctico. Organizamos muchas protestas, salimos a las calles de todos los países de la región, pero no era suficiente. Veíamos el fracaso de los gobiernos de la región a la hora de luchar realmente por el fin del genocidio. Entonces dijimos que la caravana podía ser una buena respuesta, y en coordinación con la Marcha Mundial hacia Gaza, dijimos vamos juntas y juntos. Lo más importante para nosotros es que desde el principio sentimos que ya habíamos triunfado. Ojalá hayan podido ver las fotos y los videos y que hayamos podido transmitir que había cientos de miles de personas que salieron a la carretera para saludar a la caravana. Fue algo realmente increíble. Sin exagerar, había decenas de miles y probablemente, si las contamos a todas, había cientos de miles de personas que no pudieron venir con nosotros, pero que sentían la impotencia de no tener las armas para luchar, de no poder expresarse, y que decían, esta caravana podría alzar realmente las voces. Luego, con los compañeros y hermanas de Argelia, llegaron personas de Túnez, muchos autobuses, muchos automóviles, y ahora somos unas 2.500 personas de Túnez, Argelia, Mauritania, Libia. Es algo increíble. La gente nos trajo comida, incluso traían camellos preciosos como muestra de generosidad y daban pan y comida a la gente mientras cantábamos juntos las consignas de libertad. Porque decir mueve. En Radio Mundo Real. Estábamos escuchando a Hatem, entonces, de la organización Million Rural Women and the Landes de Túnez, que participó en la caravana Sumud. Y la verdad, Mecha, que impresionante, ¿no? El apoyo popular, digamos, que ha tenido la causa palestina en diversas partes del mundo, el entusiasmo, el orgullo con el que habla Hatem de haber llevado adelante esta iniciativa, de haberla organizado por varios meses y estar manifestándose muchísimas organizaciones, movimientos sociales, gente que llegó desde distintos países en cualquiera de las dos iniciativas para tratar de, bueno, de poner fin al genocidio en Gaza. La verdad que entusiasma y como que contagia ese orgullo y esa alegría de Hatem por haber llevado adelante la iniciativa. Sí, él nos contaba emocionado cómo la gente se acercaba para ofrecerles comida y ayuda y apoyo, y se sumaba a los cánticos y multitudes de gente, ¿no?, que los acompañaba en esta caravana. Exactamente, la verdad que uno más de los esfuerzos internacionales de solidaridad con el pueblo palestino, al tiempo también que nos hablaba sobre, bueno, la grave situación desatada en la región ante los ataques de Israel a Irán, una nueva agresión de Israel a Irán que pone obviamente en jaque a todo el mundo. Estamos a nivel mundial, estamos pendientes de lo que está pasando allí. Así es, y bueno, y vamos a seguir en el tema, pero nos vamos a enfocar más en Gaza ahora. El genocidio duele, indigna, enfurece, pero no desmoviliza. Los pueblos del mundo salen a manifestarse en cada ciudad pidiendo el fin del genocidio, como hablábamos, que se permita el acceso de ayuda humanitaria, de alimentos, de insumos de salud, entre tantos otros reclamos. Las organizaciones y movimientos sociales, los pueblos organizados, inundan las calles para presionar a sus gobiernos a que frenen esta barbarie que sucede en Gaza. Que alguien le ponga un coto al accionar de un gobierno asesino que, violando las leyes internacionales, destruye todo lo que encuentra a su paso en Gaza y acosa y mata también en Cisjordania. Desde que rompió el alto al fuego en la franja de Gaza hace 3 meses, Israel intensificó los bombardeos y amplió las operaciones militares terrestres y ha asesinado a miles de civiles y provocado la destrucción de infraestructura crítica. La población se encuentra confinada en espacios cada vez más reducidos, con más del 80% de la franja militarizada por Israel o bajo órdenes de desplazamiento forzoso. Según información de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio, la UNRWA, se estima que más de 640.000 personas han sido desplazadas de nuevo, más de 200.000 desde el 15 de mayo al 3 de junio.

Bueno, ya ahí ha quedado ese rap de Hebreo de cómo pasa el tiempo. Aquí hostia va todo. Este músico que escuchamos, Anouar Brahim, nacía un 20 de octubre del 57 en Túnez, en el barrio de Aifauin. Bueno, aunque parezca mentira, a los 10 años ya se inscribía en el Conservatorio Nacional de Música de Tunisia. Bueno, especializado en el laúd, a los 15 años, ni más ni menos, que ya empieza a formar parte de una gran orquesta. Estados Unidos, de mercenario. les cobro $8 el muerto y devolviendo el casco $2 más. Los chinos más baratos, como hay tantos, yo a los chinos ni les mato, les hago... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! This is a Rastafarian folk song dedicated to the world's first hippie. Hail Jah Rastafari! Hail Jah Rastafari! Say the word. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Yes, praise be to Rastafari. True words, brother. True words. Say the word. It is like the precious ointment upon the head that runneth down to the beard. Even Iman's beard that went down to the skirt of Iman's garment. Praise Sila. And peace and love. When I was a scarface man, everybody know fi me name. Now I am a bearded man, nobody know fi me name. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Jah. Everybody know. Si quieres que tus hijos, tu mujer o tus amigos vivan siempre, has perdido el entendimiento. Porque es querer que dependa de ti absolutamente lo que no depende en manera alguna, y que lo que es ajeno te pertenezca. Asimismo, si pretendes que tu hijo no cometa falta alguna, también eres ridículo, porque quieres que el vicio no sea vicio. Ten cada día delante de los ojos la muerte, el destierro y las otras demás cosas que la mayor parte de los hombres ponen en el número de males. Pero cuida particularmente de la muerte, porque por este medio no tendrás ningún pensamiento bajo ni servil, ni desearás nunca nada con pasión. Cada cosa tiene dos caras, de las cuales la una es soportable y la otra insoportable. Por ejemplo, cuando tu hermano te injuria, no lo mires como que te injuria, porque lo que hace, a tomarlo así, es insoportable. Considéralo más bien como tu hermano y que os habéis criado juntos. De esta manera lo tomarás de modo que puedas hacer su acción soportable. Cuando alguno te hace mal o habla mal de ti, acuérdate que cree deberlo hacer así. ¿Piensas tú que pueda dejar su opinión para seguir la tuya? Si no juzga sanamente de las cosas y se engaña, ya sufre la pena y padece todo el daño. Cuando alguno juzga que una cosa verdadera es falsa, porque es oscura y envuelta en tinieblas, por eso no ofende la verdad. El que así juzga, se hace agravio a sí mismo. Si sigues esta máxima cuando alguno te diga injurias, las sufrirás con paciencia, porque dirás para ti, este hombre piensa que lo que hace está bien hecho. Enquiridión, Epícteto, 108 después de Cristo, Grecia. Thank you. continuamos con este tunecino. Anouar Brahim, que suena con estas melodías, y en el 2006, inmediatamente después de la guerra del Líbano, se coloca tras una cámara y realiza su primer documental titulado Palabras al modo de la guerra. Está ambientada en el Líbano. La película se articula como una narración en torno a conservaciones recogidas al lado del artista y de intelectuales libaneses al día siguiente del alto el fuego en el Líbano. Este documental fue intervenido el verano de 2006 entre Israel y el Líbano, como decimos, en un tono de censura que tampoco extraña, ya después de las aberraciones guerreras que realizan. Y es que si tuviéramos que hablar de genocidas, terror y silencio funcionan más allá de lo humano, en un psicotrón, en una mente como Netanyahu o Donald Trump, de subnormales. Eso sí, tienen en el dedo el botón y están protegidos por enormes espesores de cemento. Lo que ocurre hoy día es que dan miedo de verdad. Nos asustamos con todo lo que vemos y nos asustamos más de lo que no vemos y no entendemos. Tratamos de calcular lo que nos puede matar, lo que ocurre en realidad. Esos restos de los fotones de estos masacradores en una loca zarabanda de partículas que un día aparecieron allí y a ver si algún día se van sin más. Turbia galería del sueño, encendía la luz y me quedaba oyendo los ruidos de la noche, el rumor de la ronda, el gotear del grifo, la doméstica respiración y como un vago acicate de vida en la madera. Trascendía la casa a los durmientes y todo era un recluso depósito de miedo entre las sábanas. Pedía de beber por no sentirme solo, quizá por parecerme al acecho de alguien, porque el roce de un cuerpo me desvelara de vivir. Y otra vez en lo oscuro iba rastreando los pasos de la calle. Respiraba el agrio aroma a cuero del calzado reciente, la sinuosa urdimbre del almagre, el impávido vaho del tragaluz. Dormía vigilando las sombras,

Tú puedes escribirme en la historia con tus amargas, torcidas mentiras. Puedes arrojarme al fango y aún así, como el polvo, yo me levanto. ¿Mi descaro te molesta? ¿Por qué estás ahí quieto, apesadumbrado? ¿Por qué camino como si fuera dueña de pozos petroleros, bombeando en la sala de mi casa? Como lunas y como soles, con la certeza de las mareas, como las esperanzas brincando alto, así yo me levanto. ¿Me quieres ver destrozada? Con la cabeza agachada y los ojos bajos, los hombros caídos como lágrimas, debilitados por mi llanto desconsolado. ¿Mi arrogancia te ofende? No te tomes tan a pecho que yo ría como si tuviera minas de oro, excavándome en el mismo patio de mi casa. Puedes dispararme con tus palabras, puedes herirme con tus ojos, puedes matarme con tu odio. Y aún así, como el aire, yo me levanto. ¿Mi sensualidad te molesta? ¿Surge como una sorpresa que yo baile como si tuviera diamantes ahí donde se encuentran mis muslos? De las barracas de la vergüenza de la historia, yo me levanto. Desde el pasado enraizado en dolor, yo me levanto. Soy un océano negro, amplio e inquieto, manando. Me extiendo sobre la marea. Dejando atrás noches de temor, de terror, me levanto. A un amanecer maravillosamente claro, me levanto. Brindado los regalos, legados por mis ancestros. Yo soy el sueño y la esperanza del esclavo. Me levanto, me levanto, me levanto. De Maya Angelou, no sé cómo se pronuncia, a pesar de todo me levanto. My pocket don't drive me fast. My mother treats me slow. My statue's got a concrete heart, but you're the coldest bitch I know. Bueno, y ha sido un placer estar acompañados por las voces de nuestros colaboradores. Rafa desde Ondarroa, Breo y Cuca desde el flequillo de la península, desde el Atlántico costero gallego. Fernando, vete tú a saber por dónde anda, pero me imagino que andará por tierras calurosas murcianas. Cerquita tenemos a Pilar. You're still serving cookies and Kool-Aid. You're so proper and so cute. Bueno, y musicalmente en nuestro escenario hemos tenido a grandes músicos. My pocket don't drive me fast. My mother treats me slow. My statue's got a concrete heart. But you're the coldest bitch I know, so help me. Bueno, entre otros, en la pista número uno hemos tenido a Cimande, este grupo Rastafaraday, que se fuman unos tronchos, que vamos. Más le gustaría a los de la papelera esta SA que tenemos aquí en Orereta, que esa bandada de humo fuera de un buen cogollo, andaría la población finísima, relajada, amistosa y de todo. Cimande, marihuana free. Bueno, hemos tenido que hacer una pequeña pausa de vejiga, hemos tenido que ir a evacuar, recordando que también uno de los que más nos han arropado hoy ha sido este tunecino. Así suena Anouar Brahim, que nos vamos a ir con él. Recordando que si os ha gustado, tenéis una amplia discografía desde 1994. Encontramos un disco, Laúd Árabe, Anouar Brahim, Jan Garbarek al saxofón Y tenéis, como decimos, de distintos discos de esta maravilla del mundo. Nos vamos hasta la próxima semana. Mandaros un fuerte abrazo a todos los radios sufridores y sufridoras. También a la audiencia de Busca Irratia por Iruña, tierras navarricas y pirenaicas. Y a los de Radio Topo por tierras zaragozanas. Y a todos los que estéis en cualquier rincón del globo. Agur eta ondo pasa. Contra la contaminación de los medios de comunicación y la contaminación audiovisual. La hierba, aquí estamos contigo. No olvides eso. siempre estamos contigo y estaremos aquí y ahí en tu misma casa. ¡Sí, Cheneki, gracias! Cinciliki Ratia FM EUN. Oreretako irrati libre A. Era su tu tarjeta, dicha de algo reta, eche de ninguna chen. Ondamena, maki se baitona pila chen. Como no la atropela, negar es que usted ha, baila marco artea, lo chen da.